Ustedes, ¿dónde está Jesse James? Que salga, que tenemos algo pendiente. Hoy es el día para arreglar cuentas. ¿Quién me busca? ¿Quién es el cobarde? ¡Lo quiero aquí!